Una de las cosas que más odia el ser humano es ser engañado, en todos los aspectos de la vida, también en el conflicto entre el bien y el mal, y en el contexto de la preparación para el tiempo del fin. Las Escrituras, la Palabra de Dios, nos advierten acerca de los ataques del enemigo producto del engaño. El engaño, en un contexto espiritual y en nuestra religión, es clave para poder prepararnos para el tiempo final. ¿Cómo saber si estamos siendo engañados? Ya que una de las particularidades de alguien que está siendo engañado es que no se da cuenta de que está engañado. Solamente la palabra de Dios es la que nos ayudará a ver si estamos o no en el engaño. Bienvenidos a este noveno capítulo de Lecciones de la Biblia. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Muchas gracias, ya estamos comenzando, queridos amigos. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. ¿Te ha pasado que cuando vas a pagar en alguna tienda o supermercado, la cajera o el cajero te dice, señor, señora, este billete es falso? Y ahí tú te das cuenta de una realidad, tal vez pasamos por un bochorno, una vergüenza. Las particularidades del engaño es que tú no te das cuenta hasta que alguien externo te dice, este billete es falso o esto que tú estás haciendo es falso. La verdad que ahí tenemos solamente dos caminos, seguir en la falsedad, en el engaño, o como obviamente y naturalmente es salir y no querer estar o seguir siendo engañado. El enemigo de Dios en el tiempo final tiene artimañas, estrategias para engañar, aun si fuese necesario, a los escogidos hijos de Dios. Es por eso que es muy importante esta temática que vamos a desarrollar en este capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Y para eso hemos invitado, continúa con nosotros una semana más. Muchas gracias, Pastor Mario Rebolledo, por acompañarnos. Pastor Eleodoro, también muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué les parece esta temática, no? Es fácil hablar del engaño cuando creemos no estar engañados. Pero si, ¿y quién nos dice si estamos o no engañados? Es como bien subjetivo. Así es. ¿No? A menos que vayamos a la palabra de Dios, ¿no? Ahí encontramos la verdad que nos hace libres y es esa radiografía, ese elemento externo a las sensaciones subjetivas de nuestro corazón o nuestra mente y nos dice, esto es así, esto es verdad, esto es lo falso. Así que hoy va a ser un desafiante capítulo. Gracias. En donde vamos a ver que necesitamos salir del engaño y cuáles son también los engaños que el enemigo tiene especialmente para el cristianismo. Vamos entonces a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Pastor Mario, por favor. Vamos a orar. Buen Señor y Padre, gracias porque nos regalas el privilegio de estar con la Biblia en nuestras manos, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz para que tú puedas hablar a nuestro corazón. Y en esta hora queremos invitarte a nosotros aquí, en este lugar, y a todos nuestros amigos que escuchan, que ven este programa, aquellos que están estudiando tu palabra y que desean ser dirigidos por ti para nunca ser engañados, Señor. Que tu palabra, Señor, hable con poder y claridad a nuestro corazón en esta hora, pues te lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Amén. Si yo tomo una hoja del mismo tamaño que un billete, pero tomo aquí mi lápiz y dibujo el rostro de un prócer patriótico, le pongo $100 y les digo a ustedes, yo les voy a pagar con este billete. Ustedes inmediatamente van a decir, tú estás loco, eso no es un billete. Muchas veces pensamos que los engaños de Satanás son así, burdos o absurdos. Sí. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un billete que a los ojos de los más expertos pareciese verdadero, pero es un billete falso? Y tú lo recibes, lo guardas y comienzas a ilusionarte. ¿Qué voy a hacer con estos $100, no? Me alcanzan para comprarme unas zapatillas, para ahorrar, etcétera. Y uno comienza a construir ideales, vida, sueño, qué sé yo. Pero uno se proyecta en base a eso que uno tiene. Pero de pronto alguien dice, ¿sabe qué, señor? No le puedo vender lo que usted está comprando porque este billete que usted tiene es falso. Todo lo que hemos construido aparentemente se pierde. ¿Cómo son? ¿Cuál es la característica en la Biblia del engaño de Satanás? Tal vez ahí en Génesis capítulo 3. Él fue muy sutil, ¿no? Él utilizó a la serpiente, que no tenía las características que hoy conocemos, repulsiva, fobia hacia la serpiente, sino que era un animal hermoso, bello, atractivo, singular, espectacular, ¿no? Y le pone algo increíble, habla, ¿no? Y eso causó sorpresa para provocar el primer engaño que trajo la ruina a este mundo. Así es. Y qué interesante que lo que habla le hace, en cierto modo, bastante sentido a Eva, ¿no? Porque ya lo había escuchado sí. antes. Justamente porque Satanás, fíjese que las primeras palabras que le dice a Eva hacen alusión a las palabras de Dios. Con que Dios os ha dicho. Sin embargo, él cambió completamente. Con que Dios ha dicho que no coma de todos los árboles del huerto. Cuando Dios había dicho, puedes comer de todos. Y bueno, y Eva lo corrige, ¿no? Corrige a la serpiente, a Satanás, y le dice, no, Dios nos dijo que de todos los árboles del huerto podríamos comer. Había una evidencia allí que Eva conocía lo que Dios había dicho. La palabra de Dios estaba clara y nítida en la mente. Es decir, aquí podríamos nosotros, viendo esa escena, frente a la posibilidad de ser engañada, nosotros diríamos, no, vamos bien, Eva no va a caer. Porque ella conoce, sabe lo que Dios ha dicho. Perdón, pero luego viene la serpiente y entra el engaño, ¿no? Que justamente ahora usar la palabra de Dios, pero mezclarla con el error. Porque ahora cuando la serpiente se da cuenta que Eva conocía lo que Dios decía, entonces dice, bueno, aquí la forma de engañarla es ya no mostrarle la mentira a secas, sino que porque la va a descubrir. Entonces voy a hacer una mezcla, voy a mezclar la verdad con el error, va a ser más sutil. Y entonces le dice, vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y eso era correcto, porque ella ya conocía el bien. Si desobedecía a Dios, iba a conocer el mal también ahora. Pero le dice, no moriréis. Y Dios había dicho que si comían, iban a morir. Y ciertamente luego de un tiempo murieron, ¿no? Sin embargo, allí la astucia de la serpiente, ¿no? Para... sabiendo que los hijos de Dios podían conocer la verdad, aun aquellos conociendo la verdad, si no están atentos, mezclando la verdad con el error sutilmente, podemos ser engañados. Ahora, ¿cuán importante es estar conscientes? Porque inconscientemente nosotros, estoy pensando en el alumno, que el profesor dice, responde verdadero o falso, es decir, dos posiciones completamente extrapoladas, acá lo verdadero, acá lo falso. Pero las mejores preguntas de verdadero y falso son como el enunciado de la serpiente, ¿no? Que tienen esa trampita, que tienen cierta cantidad de verdad y cierta cantidad o una pizca de mentira. Entonces el alumno tiene que ver si es más verdadero o más falso. O bien decimos, no, esto por tener verdad, aunque tenga una pizca de mentira, es verdadero. Entonces, qué importante es identificar los engaños del enemigo y ver si están también dentro de nuestras prácticas como hijo de Dios. Pastor, vamos a entrar ya de lleno. ¿Cuál es el mayor engaño que encontramos hoy en día en nuestra sociedad? Y por qué no decirlo, en nuestra cristiandad. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Cuál es el mayor engaño en el tiempo final de, por parte del enemigo? Lo describe la palabra de Dios como el engañador. Apocalipsis 12:9, ¿no? Claro. Engaña al mundo entero. Al mundo entero. Y en el cielo, cuando él comenzó su rebelión, comenzó con astucia, sembrando la duda en los ángeles, y arrastró consigo una tercera parte. En un principio fue mucho más. Luego lo intenta en la tierra y tiene éxito. Y Apocalipsis capítulo 19 finaliza precisamente que aún después del milenio, sabiendo que su suerte está echada, él a morir engañador hasta el final, hasta la muerte misma. Sin embargo, para esta generación, para nosotros, creer en Satanás, creer en el diablo, es cosa de ignorantes. El diablo no existe, es una metáfora. Es para antes, cuando no había ciencia, era una forma de explicar el bien y el mal, el sufrimiento. Pero no, eso es cuento de gente muy simple, muy sencillo, personas débiles. El diablo no existe. Él ha puesto esa premisa y lamentablemente hasta los cristianos han caído que el diablo no existe. Sin embargo, la palabra de Dios es poderosa en dar antecedentes acerca de este ser. Y esa creencia o ese engaño, ¿qué repercusiones trae para el cristiano? Bueno, el descuido, la falsa seguridad, el relajo, ¿no? Fíjate que en el mismo ejemplo, la figura bíblica de Adán, de Eva, más bien dicho, frente al árbol y la serpiente, Satanás estaba allí, pero no se presentó como él era, ¿no? A pesar de que ellos estaban advertidos. De que podrían ser engañados, uh-huh, y que debían cuidarse. Sin embargo, él no se presentó, lo decía el pastor, ¿no? Uh-huh. Usando una figura atractiva, ¿no? Y hoy día las tentaciones todas tienen ese carácter mayormente, ¿no? Satanás siempre intenta hacernos caer a través de algo atractivo. Hoy día nos dice, mira, no, la verdad está en ti. Uh-huh. Busca dentro de ti. Dios está en ti. Dios está en ti. Y entonces ahora el hombre pasa a ser el centro y de alguna forma, sí, nos gusta eso, ¿no? Buscar dentro de nosotros como que nosotros somos aquí dioses, la persona más importante, tomar el lugar de Dios, y es atractivo eso, y comenzamos y anulamos a Dios, ¿no? Pero finalmente el propósito de Satanás está allí. Pero vemos a un ser que existiendo, él quiere pasar desapercibido. Fíjese, arriesga que su propia existencia. Exacto. ¿Cómo? Para anular a Cristo. Para finalmente llevarnos ante Él, ¿no? Es como el lobo, la figura del lobo disfrazándose de corderito. Porque si se presenta como lobo, ya las ovejas corren, ¿no? Uh-huh. Pero si va como corderito, entonces ya no existe, no hay lobo. No hay lobo, sí. Pero Él está ahí. Uh-huh. Entonces, finalmente, este engaño ha hecho que muchos cristianos que, no creyendo, no estar apercibido de los engaños, uh-huh, y de la presencia de Satanás, de la realidad de él. Pablo en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, dice, principados, potestades, huestes del mal. Es decir, Satanás dice la palabra del Señor que sí existe, pero cuando nosotros como que nos descuidamos y pensamos que finalmente todas las cosas malas que pasan simplemente son por consecuencia nuestra y que nosotros hacemos nuestro propio destino y la verdad está dentro de nosotros, finalmente como que todo gira en torno a nosotros, ya nos descuidamos y dejamos a Satanás libre para hacer de las suyas, y no estando apercibidos de su presencia y existencia, entonces él tiene el camino amplio para poder hacer. Nunca se va a presentar él como, sí, como las caricaturas, ¿no? Rojo, con horqueta, con una cola, claro, con cacho. Él se va a presentar, dice la Escritura, inclusive como ángel de luz. De luz. Como ángel de luz, dice la Escritura. Por lo tanto, claro, anular su presencia ante nuestra percepción es una estrategia. Este engaño de que no existe Satanás, que no existe, o que el mal es el que existe, atenta directamente contra la creencia del conflicto cósmico, ¿no? Correcto. El conflicto entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros se hace sus grandes interrogantes, preguntas, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué existe tanta desigualdad, injusticia? Sin la revelación bíblica, no hay explicación a ese mal, aunque es el misterio de la iniquidad. Y como en el capítulo 1 lo tratamos, qué esclarecedor es la Sagrada Escritura, porque revela, devela este enemigo y nos da las herramientas para vencerlo. Es interesante que allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que ellos, los que siguen al Señor, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, es posible vencer al enemigo. Y eso es solo por la misericordia de Dios, su sangre, que nos limpia de todo pecado, y de la palabra del testimonio. Acá hay poder. Es interesante, Jesús se enfrentó al enemigo cara a cara. En la palabra de Dios, en los evangelios, encontramos las tres tentaciones. Claro. ¿Y cuál fue el arma ofensiva, defensiva, las dos con las cuales atacó el Señor? La palabra. Escrito, ¿no? Está. Hay un engaño bien interesante que, si bien lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque, pero vamos a dejar la pregunta, ¿no? En el caso del huerto del Edén, el engaño en sí, si bien el resultado fue la desobediencia, pero el engaño en sí tuvo que ver con este dicho de Dios que dice, tú vas a morir, y Satanás dijo, no vas a morir. ¿Ya? ¿Cómo repercute este engaño hoy en día? ¿Afecta la segunda venida? ¿Afecta nuestra tranquilidad, nuestra esperanza? Estamos hablando del engaño, yo creo que una de las estrategias más grandes que tiene el enemigo, junto con que no existe este engaño, que no existe Satanás, es la inmortalidad del alma, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los muertos? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Cómo afecta el resto de nuestras creencias? ¿Cómo afecta incluso nuestra salud mental y emocional? Bueno, son algunas preguntas que vamos a desarrollar en nuestro siguiente bloque. Nosotros hacemos un alto, usted no se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos conversando acerca de estos engaños que Satanás tiene, especialmente en el tiempo del fin. Hablábamos de la inmortalidad del alma, cómo afecta, pero la primera base es, ¿qué dice la Biblia con respecto a los muertos? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Ya que hay programas de televisión, hay series, hay películas que supuestamente tienen teorías humanas con respecto a qué hay detrás de la muerte. Que básicamente la creencia es que cuando una persona muere, si bien su cuerpo queda en esta tierra, en el polvo de la tierra, su alma, si fue bueno, va al cielo, al infierno, si fue lo contrario. Entonces es una creencia popular y que viene arraigada por muchos siglos de un tiempo a esta parte. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura, la Biblia, con respecto a los muertos? ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo saber qué es verdad? ¿Cómo este engaño se ha implantado hoy en día en nuestra cultura? Bueno, nosotros tenemos textos en la Biblia como Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que dice en forma categórica: los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, todo terminó ya, ¿no? Salmo 115, versículo 17, los muertos no alaban al Señor, no están allí en la gloria, tributando honor, alabanza, adoración a nuestro Dios. Tenemos también con San Pablo en 1 Corintios 15, versículo 16 al 18, que sí se destaca lo que sucede en otro momento, si los muertos no resucitan. Es decir, para la muerte hay una solución, y esa solución viene aparejada con lo que se llama en la Biblia la resurrección. siendo católico, yo repetía el credo, y en el credo dice, creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de los muertos. Y el libro de Daniel, que es un libro extraordinario, dice, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes, unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces, si hay algo que la palabra de Dios habla en torno a la muerte, es que ellos nada saben. Y ya hay algunos ejemplos. Lázaro fue resucitado. Pero no encontramos posteriormente en el Evangelio ninguna expresión de Lázaro que haya señalado dónde estuvo. ¿Por qué? Porque Jesús comparó la muerte a un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. El sueño de la inconsciencia. Ahora, existen relatos verídicos, podríamos decir, de personas que han tenido encuentros con la muerte o con seres queridos que han muerto, ¿no? Y dicen, sí, no, sí, yo puedo leerlo o escuchar lo que dice la Escritura, pero a mí nadie me va a decir que yo no escuché o vi lo que vi, esa experiencia. Lo interesante es que ninguna de estas experiencias sobrenaturales a uno le dicen que Jesús es el verdadero Dios, que hay que adorar al Creador. Entonces, obviamente, son mensajes que están centrados en una antropología y no en una cristología. Claro, lo que pasa es que este engaño de Satanás de la inmortalidad del alma, que nace o surge, podríamos decir, allá en el mismo Edén, ¿no? No morirás, le dijo a Eva, viene a atender una necesidad del ser humano. Satanás, conociendo al ser humano, como Dios lo creó y Dios nos hizo con el amor por la vida, un ser humano sano, quiere vivir. Y no solo quiere vivir aquí, quiere proyectarse. Nosotros hablamos hoy día de la esperanza de la vida eterna, inclusive. Entonces, cuando Satanás viene y le dice palabras lindas, ¿no? No moriréis, esto gusto. Y Satanás sabe que el engaño tiene que tener un elemento atractivo. No vino para entregarles un mensaje que era duro para Eva y para Adán, o que fuera repulsivo, sino que, oye, gustó, mira, Dios dice que no moriremos, que moriremos, digo, pero tú dices que no moriremos. Oye, a ver, háblame de esto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Existe esa opción? ¿Existe esa posibilidad? Finalmente, el corazón humano por allí comienza a maquinar, comienza la mente a dar vueltas y nos dejamos engañar, porque Satanás sabe que nosotros tenemos algunas necesidades naturales que, si bien Dios puso en nosotros cuando nos creó, Satanás aprovecha de aquellas para entonces hacernos caer. Porque la idea de no morir es grato. La idea de subsistir es atractiva para el ser humano. Y se contrapone tal vez con lo que el pastor leía en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿no? Que dicen que los muertos nada saben, su memoria puesta en olvido, su corazón, sus emociones murieron con ellos, su cuerpo vuelve a la tierra. Entonces uno dice, el anhelo del ser humano es seguir en contacto con los recuerdos y ojalá con la persona. Y la Biblia me dice aquí que la persona ya se extinguió su vida completamente. Hasta ahí está a la mitad el mensaje, ¿no? La Biblia habla del estado de los muertos, pero también de una esperanza. Sí. Y cuando el enemigo corta esa esperanza, la anula, entonces el ser humano dice, yo prefiero creer. Y qué interesante, aquí viene otra pregunta, porque quizás, Joel, si me permite, hemos hablado, Mario nos decía, de la prolongación de la vida por parte de uno, pero también está de los suyos. Claro. ¿Qué decirle a una madre que perdió su hijo, un adolescente lindo de 14 años, una chica hermosa, una chica? ¿Cómo seguir relacionándome con ella? Y alguien viene y le dice, ay, yo tengo la solución. Vayamos a una sesión espiritista y hacemos venir la hija. O te puedes encontrar y tener una conversación con tu esposo. Y va a la persona, va a la sesión y le traen a la persona. Y comienzan a conversar. Y se puede la voz, pueden hablar cosas íntimas que solamente ellos sabían. Y la pregunta es, bueno, ¿quién vino? ¿Qué dice la Escritura al respecto? El mismo que hizo hablar una serpiente que no tenía cuerdas vocales, sí, es capaz de hacer hablar a alguien que no puede hablar por el estado, correcto, de estar muerto, durmiendo, ¿no? Correcto. Es la verdad, es decir, ¿con quién nos ponemos en contacto en tales situaciones? Uh-huh. Es con el enemigo. Claro, bueno, aquí está ligado al engaño anterior, ¿no? De negar la existencia de Satanás. Entonces eso también facilita este otro engaño. Claro. Porque ahora ya nos cuesta pensar de que es Satanás, que sus ángeles se pueden tomar la forma, si pueden tomar la forma de un ángel de luz, sí, perfectamente pueden tomar la forma de nuestros seres queridos fallecidos. Por lo tanto, el primer engaño está relacionado con este. Por eso que se habla quizás del mayor engaño, ¿no? Porque una vez que nosotros negamos la existencia y la obra real de Satanás, somos, y su injerencia, entonces ahora hay otros elementos que él tiene libertad para atacar, y entre ellos está este tema, ¿no? De que no, nos cuesta entender, nos cuesta aceptar de que esa voz, esa imagen, esa figura que vi en esa sesión no fuera mi ser querido, y que me vengan a decir que fue Satanás. Resulta chocante, ¿no? Sí, resulta chocante. Decirle que la hija no vino, que no vino esa hijita que echo tanto de menos, sino que el diablo, Satanás, es chocante. Escapa lo sensorial, lo que yo vi, lo que yo oí, ¿no? Pero esa es la realidad. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre, sino principado, correcto, potestades. Satanás no es uno solo, él tiene sus huestes de ángeles malos. La tercera parte del cielo, uh-huh, él arrebató de los ángeles para venir acá, ¿no? Y en este momento, Jesús hablando también en el contexto de la muerte, de su muerte y del impacto que iba a provocar en los discípulos, él les dice, no se turbe vuestro corazón. Claro. Yo siempre tomo el ejemplo cuando se corta el agua. Sí. Y dejamos la llave abierta, la cañería abierta, y comienza a sonar, y ponemos el vaso debajo de esa cañería, y el agua que recién viene es un agua turbia. Uh-huh. Es decir, el agua es pura, pero cuando viene contaminada, aunque sea muy poco, se enturbia. Uh-huh. Y cuando el Señor dice, no se turbe tu corazón, uh-huh, no está hablando solamente de creencias doctrinales, uh-huh, está hablando también lo que usted señalaba, este aspecto sensorial del ser humano. Sí. Uh-huh. Nosotros nos podemos turbar con aquello que vivimos, que experimentamos. Porque podemos tener muy en claro, y usted lo decía también al comienzo, podemos hablar y escuchar de la resurrección. Sí. Pero estoy pensando en un servicio fúnebre en donde el cristiano habla de la resurrección, Apocalipsis 21:4, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, todo lo que la Biblia dice, pero después terminamos poniendo esa pequeña pizca que el enemigo pone de engaño para turbar todo, la doctrina pura, ¿no? Y decimos, y recíbele Dios en tu seno, abrázalo. Claro. Entonces, todo lo que dijimos que era verdad, con una pequeña pizca, ¿no? Es como la tinta, una tinta en el agua, usted echa una gotita de una tinta y ya no es pureza absoluta. Así es. Y por eso el Señor dice, no se turbe tu corazón con un elemento extraño, externo a la palabra, que es precisamente los engaños del enemigo. Quizás solo tomarnos un minutito para explicar a nuestros amigos y recordar entre nosotros que esta doctrina también viene producto de la falta de comprensión más acabada de la palabra del Señor respecto de algunos textos bíblicos. Cuando, por ejemplo, la palabra del Señor dice que cuando la persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios. Claro. Y este texto ha sido tomado por muchos como para pensar, bueno, entonces el espíritu, y ahí viene el concepto equivocado de alma, de como algo interno a nosotros, y que entonces vuelve a Dios, y ahí está, entonces el cuerpo muere, pero la persona en sí, el ser, sigue viviendo. Y entender entonces que cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura, nos vamos a encontrar con algunos términos, con las palabras que se usan, que en realidad, si bien representa también el mismo sentido de espíritu, la palabrita que se usa allí más bien tiene relación con el aire, la brisa linda que tenemos aquí en esta universidad. Es la misma palabra de espíritu que está usando el texto bíblico, la capacidad de respirar. Que nosotros tenemos, se refiere también, tiene la acepción en la misma palabra. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo allí es que cuando la persona muere, es el proceso justamente inverso a la creación. Que, ¿cómo fue la creación? Dios formó del polvo de la tierra al hombre y luego que estaba la parte, lo corpóreo, digamos, allí en forma de barro, sopló en su nariz y le dio capacidad de vida a ese muñeco de barro. Y ese soplo, como tú bien dices, es aire. Es aire, no, claro. Es una individualidad, exacto, que ingresa, exacto, dentro de un molde. Ajá, así es. Y fíjese que dice que cuando sopló en su nariz aliento de vida, en otras palabras, el Génesis allí en realidad lo que está diciendo fue un hombre, una garganta que respira. Eso es lo que está diciendo en el estricto rigor, digamos, del término bíblico. En otras palabras está diciendo, ese muñeco de barro ahora puede vivir porque Dios le dio la capacidad de respirar. Y, por que, lo tanto, y que la suma entre el polvo más el aliento, alma. La Biblia dice que se le llama alma viviente o espíritu y que tiene que ver con un ser viviente integral. Exacto, alma por lo tanto viene a ser el ser entero, corazón, mente, intenciones, físico, cuerpo, todo el ser humano. Yo soy un alma viviente, no tengo un alma viviente. ¿No? Sí. Y entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de la muerte en ese proceso, ya no es que un espíritu va al cielo o a algún otro lugar, ¿no? Que sea una individualidad, un individuo, sino que simplemente lo que vuelve a Dios es justamente la capacidad de respirar que Dios me dio cuando me creó. Él quitó ese aire, ese aliento de vida. Y que literalmente o fisiológicamente cuando una persona muere, exhala, dicen, ¿no? Exhala su último o sala. No es una inhalación, sino, claro, que es hacia afuera, porque, exacto, hasta literalmente, así es, le abandona ese aliento. Ahora, para ir avanzando, ¿no? Que este tema es bien interesante, sí, sí, porque es un engaño que está muy impregnado, especialmente en nuestra cultura y en otras también, ¿no? Reencarnación, etcétera. Pero, ¿cómo esta creencia en la inmortalidad del alma atenta directamente contra la segunda venida de Cristo? Sí. Es impresionante cómo la palabra de Dios es tan clara, tan coherente. ¿Qué razón habría de Jesús venir a esta tierra si ya los justos están con Él en la gloria? ¿Para qué si ya están con Él en la gloria? La palabra es coherente, habla de resurrección. Mirándolo desde otro punto de vista, si mi madre, que ya es fallecida, tuviera la opción de allí en el cielo, en esa gloria, ver mi vida, ver los sufrimientos, ¿cómo va a estar en la gloria, en la felicidad? En un paraíso. Sabiendo que los sufrimientos que a uno le toca enfrentar en la vida, los nietos y todos los demás. Hay un escritor inglés, Wisp, que habla de los celos que siente un hombre joven que murió y dejó su viuda hermosa acá por la situación. Qué lindo es el mensaje bíblico. Duermen, descansan, están en la inconsciencia. Su amor, su odio terminaron ya. Viene el regreso de Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Cuando nosotros pensamos en estos engaños de Satanás, finalmente lo que Satanás está buscando es anular a Dios y echar por tierra todo el plan que él tiene para con nosotros, ¿no? Que nosotros le hemos conocido como el plan de salvación, este evangelio eterno del cual estudiamos la semana anterior, ¿no? Anular ya no tiene sentido, porque ahora no importa, no necesito a Cristo para volver a vivir, porque nunca voy a morir. No necesito a Dios para que Él traiga paz a mi vida, porque finalmente estos estados cambian y yo puedo ir, ¿cierto?, pasando de un estado a otro, y finalmente ya el plan de Dios, su palabra, la Biblia, no tiene sentido en mí, y finalmente es lo que quiere hacer, ¿no? El mismo anularse Él o negarse como en su existencia, busca entonces, si Satanás no existe, tampoco existirá Dios. Da pie para otras cosas. Da pie para, ¿cierto?, para que finalmente anulara a Dios y su obra en nosotros, sus planes para con nosotros. Vamos a continuar hablando de estos engaños, y queridos amigos, para el siguiente bloque vamos a hablar de algo bien especial. Yo quiero mandar especialmente un saludo a nuestros amigos de Ecuador que están en sintonía, porque en el año 1859 hubo un personaje histórico que viajó al Ecuador y que quedó tan impresionado, y que el enemigo también, el enemigo de Dios, causó también un gran engaño, que hoy también nosotros estamos viéndolo en la educación, en la percepción de ver también la realidad espiritual en este conflicto entre el bien y el mal, en nuestra preparación para el tiempo final. Vamos a hacer un alto y ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a ir inmediatamente a nuestro tema, recordando que usted puede llamar a Nuevo Tiempo, mandar un correo electrónico para recibir los lindos materiales de Escuela Bíblica que usted ya pudo ver, escuchar, que se están siempre ofreciendo de forma completamente gratuita. Decíamos que Charles Darwin, en el año 1859, ¿no?, sus alrededores, en esa época, estaba... Un viaje lo marcó, ¿no?, a las Islas Galápagos, uh-huh, y fue el año en donde sale a la luz este libro que se llama Orígenes de las especies. Curiosamente, en esa misma época estaba un gran despertar de la iglesia cristiana, en donde las grandes verdades de la justificación por la fe, de la segunda venida de Cristo, la comprensión de la profecía de Daniel, de Apocalipsis, o sea, esta verdad progresiva en esa época estaba realmente impactando la vida de muchas personas. Y viene este contraataque del enemigo con respecto a la evolución. ¿Cómo, uh-huh, nosotros contrarrestamos este engaño que está proliferando en las escuelas, en las universidades, en mallas curriculares educativas, ¿no?, que se da por sentado de que es así el origen de nuestra raza o de nuestra naturaleza? ¿Qué presenta la Biblia como la verdad y a la vez para contrarrestar este engaño satánico? El error siempre es despejado a través de la verdad. Y nosotros en Génesis capítulo 1 vemos dos cosas interesantes. En primer lugar, que Dios planeó todo. Cuando vemos los siete días literales de la creación, Él tenía un orden y había interdependencia. Crea los árboles y al día siguiente quienes tienen que polinizar y todo. No son periodos largos, sino que primero orden y en segundo lugar por especies ya determinadas, no con una sola célula que de allí sale todo. Dios fue categórico en ese planteamiento, que difiere mucho de lo que Darwin después plantea. La creación entonces presenta el primer principio, que es orden y planificación, sí, versus un azar. Sí. Todo evoluciona por el azar. Interesante, porque la evolución también dice que se necesitan millones de años, uh-huh, para lo que nosotros vemos, lo que existe, haya llegado a esta misma condición, ¿no? Bueno, la palabra de Dios, tenemos que llegar a un consenso aquí, yo creo, me parece, ¿no? Tiene que ver con que los cristianos creemos y aceptamos a la Biblia como la única regla de fe, uh-huh, y también de práctica. Y que por lo tanto, cualquier teoría, porque también se habla de la teoría de la creación, ¿no? Cualquier teoría, cualquier principio, cualquier filosofía, cualquier enseñanza que nosotros adoptemos y la hagamos nuestra, tiene que emanar de la palabra del Señor. Satanás ha estado queriendo en todo, inclusive hasta en su planificación de cómo a largo plazo ha querido ir emulando, queriendo imitar a Cristo, la sierva del Señor, o la Escritura señala que inclusive vendrá momentos en que él se hará pasar como ángel de luz, para engañar imitará la segunda venida de Cristo, para engañar a la gente, ¿no? Siempre ha sido ese el afán del Señor, por lo tanto, de Satanás digo. Por lo tanto, aquí nosotros en Apocalipsis capítulo 13 también vemos esa misma figura, ¿cierto? De querer tomar el lugar de Dios y tener su propia Trinidad. Para tener el plan un poco más completo, tenemos que leer el 12:17. Ya el versículo anterior dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, aquí vemos que hay una guerra, y el capítulo 13 dice cómo es la guerra, cómo son esta guerra contra el remanente, el pueblo de Dios. Ahora, ahí está hablando del dragón. Y el verso 1 del capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas. Es decir, el primer personaje es el dragón, claro. El segundo es la bestia que surge del mar. Y después en el verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Aquí tenemos tres personajes. ¿Cómo estos tres personajes o estas tres imágenes simbólicas están representando la falsificación de la Trinidad? Bueno, acá el dragón se lo considera una falsificación del Padre, de Dios el Padre, que tiene el control, claro. Que es el soberano, y él es el que le da autoridad, ¿no? En este caso, a la bestia que sube del mar, que vendría a ser un falso Cristo. Y hay un parangón, hay algo increíble que nosotros encontramos, que esta bestia que sube del mar. Sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo enfrentó la muerte y luego vino la resurrección. Y el versículo 3 aquí es interesante, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de esta bestia que surgía del mar. Es decir, murió y experimenta una resurrección. Es increíble cómo el diablo va falsificando las diferentes personas. Y dice que esa bestia que surge del mar se le da también autoridad para actuar durante 42 meses, que son 1260 años proféticamente, y que está representando también el ministerio de Cristo. El ministerio tres años y medio, ¿no? Los 1260 días, claro. En el calendario judío son 3 años. Y medio, ¿no? Ajá. Ahora, esta otra bestia que surge de la tierra, ¿sabe lo que hace? Obliga a la gente o intercede o su actuar es para que se adore a la bestia. Y en última instancia también al dragón. Aquí está imitando. ¿La obra de quién está imitando? Bueno, la obra es del Espíritu Santo, porque intercede en nuestras vidas, que nos invita, que el Espíritu Santo tendría la labor de conducirnos a Cristo, sí. Y de recordarnos todas las enseñanzas del Señor y llevarnos a adorarnos, a servir al Señor. Evidentemente aquí también hay una comparación y un intento de imitar la obra de la persona de Dios, el Espíritu Santo, a través de esta tercera persona de la falsa Trinidad, ¿no? Podríamos decir nosotros así. Claro, y sabemos que en Hechos capítulo 2, versículo 3, cuando los discípulos estaban en el aposento, vino el derramamiento del Espíritu Santo, sobre ellos también se manifestaron lenguas de fuego, ¿no? Y esta bestia que sube del mar realiza algo similar, ¿no? Que hace descender fuego del cielo con el propósito de engañar, de inducir también de que sencillamente esta falsa Trinidad es el Dios verdadero. Correcto, así es. Interesante que todo esto está en el marco de una guerra. Un gran conflicto. Y ya mencionamos que es una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, pero también engaña al mundo entero. Y una de las particularidades del engaño era que cuando yo estoy engañado, yo no digo, sí, no, yo estoy engañado. Yo no me doy cuenta que estoy engañado. Y es allí donde viene la palabra de Dios, es donde viene el Espíritu Santo, y es donde debemos tomar esa valentía y tomar decisiones de salir del engaño, de reconocer en primer lugar que hemos estado engañados y ser valeroso en la palabra de Dios. Mira que una de las primeras palabras que salen de la boca de Cristo cuando se le pregunta respecto del tiempo del fin y su venida, será estudio un poco más adelante, ¿no? En nuestra lección, respecto de las señales del tiempo del fin, lo primero que Cristo dice allí en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe. Cristo sabía que en el tiempo del fin, especialmente porque la pregunta tiene que ver con el tiempo del fin, Él dice, en el tiempo del fin habrá muchos que se levantarán en mi nombre y que se harán pasar por falsos profetas y a muchos, inclusive intentarán a engañar a los escogidos del Señor. Por lo tanto, aquel que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Aún los que conocemos la verdad o hemos recibido el mensaje de la Escritura y la hemos atesorado en nuestro corazón, todavía podemos ser engañados. Yo pienso siempre en lo siguiente. Si los santos ángeles del cielo, que vivían en la presencia de Cristo, de Dios, allí en el trono de Dios, fueron engañados por Lucifer y cayeron. Si Adán y Eva, que eran fueron creados perfectos, que no tenían la naturaleza de pecado, la inclinación al mal que yo tengo, también fueron engañados y cayeron. ¿Cuán más frágil soy yo? Así es. ¿Cuánto más todavía yo puedo caer? Por lo tanto, estudiar estos temas me parece que es muy oportuno para abrir los ojos y despertar. ¿Puedo yo ser engañado? ¿Estaré siendo engañado? Estoy engañado. Sí. Uh-huh. Bueno, ha sido un capítulo bien interesante, ¿no? Donde la palabra de Dios habla por sí sola. Y nos ayuda, precisamente, queridos amigos, vamos a hacer el resumen de esta lección, en donde en esta gráfica que usted va a ver a continuación, en el centro se encuentra entonces engaños en el tiempo del fin. A modo macro, uno de los engaños mayores del enemigo, como vimos en nuestro primer bloque, es con respecto a la existencia del mal y también de Satanás. Él dice, o muchas personas hoy en día, nuestra cultura posmoderna, de que no existe el diablo o Satanás, sino que todo es evidencia de un mal que existe. Automáticamente, cuando él dice, yo no existo, estamos diciendo que Cristo también existe, o que el conflicto que tenemos entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, tampoco existe. Bajo esa premisa mayor, vienen otros engaños. Usted puede ver, por ejemplo, que el que estuvimos conversando y el que viene desde el Génesis ahí con Eva en esta conversación con la serpiente es acerca de la inmortalidad del alma. Es acerca de la comprensión del estado de los muertos. Porque afecta la comprensión que usted y que yo tengamos. Va a afectar también, por ejemplo, con la esperanza que tengamos de un futuro glorioso en la segunda venida de Cristo. Va a afectar con cómo nos extendamos hacia el futuro, cómo nos estemos preparando para aquel día. Cuando yo creo que no viene, o la inmortalidad del alma anula la segunda venida, entro en un estado de relajo porque no tengo nada, ni un evento a futuro, y por ende estoy más tranquilo, más relajado. También vimos que la evolución no solamente está contraria a la creación, sino también al día de adoración, al séptimo día, que en la misma creación Dios, al finalizar la obra de sus manos, descansó, lo bendijo y lo santificó. Y también vimos que uno de los engaños es imitar a Dios, no solamente a Cristo, como lo dice, por ejemplo, Daniel capítulo 7, el perdonar pecados, sino que también en el tiempo del fin el enemigo se atreve a imitar el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, tenemos la palabra de Dios, esta guía segura, esta lámpara que ilumina nuestros caminos para tomar aquellas decisiones trascendentales en nuestra vida y en donde también nuestro pastor Eleodoro nos va a hacer una invitación en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, pastor. El enemigo es un gran engañador, pero frente a ese gran engañador tenemos una gran promesa y tenemos un gran Dios. La palabra de Dios aquí en Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está vencido, el enemigo. Satanás es un enemigo vencido. Y eso por la misericordia de Dios, dice, porque por medio de la sangre del Cordero podemos vencer. tú eres pecador, yo soy pecador, somos débiles, somos frágiles. Sin embargo, la sangre preciosa de Jesús nos limpia de ese pecado y Dios nos da a través del Espíritu el poder para vencer ese pecado por su gracia y misericordia. Y eso emana de una relación íntima con nuestro Dios. Qué importante es que comencemos cada día acorazados, vestidos con la armadura del cristiano. Eso es fundamental. Y esto involucra dedicar tiempo para el Señor. Apreciada amiga, apreciado amigo, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a Dios para que nos fortalezca y nos capacite para vencer las tentaciones? Para que sintamos que Él va a nuestro lado y con Él somos vencedores. Mi amado Señor Jesucristo se apartaba a lugares solos y estaba en comunión íntima con su Padre. La madrugada muchas veces le pillaba, le sorprendía allí en la soledad y en medio de la naturaleza, buscando el poder de Dios. Yo lo quiero invitar a fortalecer su intimidad con Dios, a caminar con Él, porque el Señor lo hará vencedor. Podrá tener ese discernimiento espiritual para cuando el enemigo venga y usted pueda levantar bandera en el nombre del Señor en contra de él. ¿Qué le parece si en este mismo momento oramos y pedimos que el Señor continúe acompañándonos a cada uno en nuestro diario transitar? Le invito a orar, por favor. Amante Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Porque tú hiciste provisión para nuestra salvación. Y porque también, oh Dios, día a día, momento a momento, quieres estar con nosotros y a través de tu Espíritu habitar en nosotros. Gracias, Padre, porque tú venciste al enemigo y está derrotado. Gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y queremos caminar con Él. Queremos dedicar tiempo para Él, ese tiempo donde tú, Señor, nos potencias, donde tú enterneces nuestro corazón y nuestra dependencia se hace fundamental para ser vencedores. Te rogamos, Señor, que continúes, después de este programa, caminando con nosotros, impresionando nuestra mente, buscándote de todo corazón y que te podamos glorificar a través de los frutos del Espíritu, que no es otra cosa que tu carácter reflejado en nuestra vida. En tus manos nos encomendamos y muchas gracias por las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Heliodoro, por acompañarnos un capítulo más. Pastor Mario, también muchas gracias a usted. Vamos a continuar orando por su familia, su ministerio, cariño a ellos y también a las iglesias que usted está pastoreando. Y queridos amigos, nosotros tenemos dos formas de volver a vernos. La primera, usted ya conoce, esté atento a la nueva emisión de un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y la segunda es la invitación, www.encuentrounaiglesia.org. Estamos ansiosos de encontrarnos en una iglesia adventista el séptimo día. Le invitamos a que usted, a través de esa página, pueda encontrar un templo, una iglesia y pasar momentos realmente maravillosos aprendiendo, compartiendo la palabra de Dios y de los hermanos y amigos que usted encontrará en ese lugar. Que Dios le bendiga y nos encontramos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.